Vamos a darle la bienvenida al aire y lo saludamos a Horacio Torres, él es el presidente del Club Pampero de Ataliba Roca. Horacio, Pablo, soy acá de Kermés, ¿cómo andás? Hola Pablo, buen día, ¿cómo está? Buen día para vos y toda tu audiencia. Bueno, ¿todo bien, Horacio? Todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Bueno. Un poco feliz ahora terminando el año. Sí, llegamos al fin de este 2024 que se hizo largo, che. Exacto, que no es poca cosa llegar. No, más vale. Horacio, queríamos hablar con vos. ¿Están dentro del plan de iluminación eficiente en espacios deportivos, este programa que impulsó el gobierno provincial? Sí, estamos dentro del plan, ya fuimos beneficiados y también estuvimos con la ayuda del gobierno en el plan de infraestructura. Que con eso durante el transcurso de este año pudimos dar por finalizada la obra de los vestuarios tanto para local, árbitros y visitantes en el predio de la cancha, y ahora nos dieron una ayuda para hacer las lumínicas en el club, que sinceramente eso es lo que más necesidad tenemos, porque lo nuestro es muy precario, y desde el día uno que entramos en el club dijimos que era algo, un objetivo a poder mejorar y poder realizarlo, y bueno, estamos ahí a un paso ya de hacerlo. Calculo que en el transcurso de un mes, estuve hablando con el proveedor, el que lo va a hacer, se calcula que dentro de un mes, porque ahora viene la fiesta, viste, ya sí. Vacaciones, así que en un mes ya empieza la obra y no, ya hicimos un adelanto nosotros, en conjunto con la municipalidad, en muchas cosas que por ahí levantamos las columnas y armamos eso, así que ya estamos un poco adelantados también. Pero bueno, bien, sí, así que estamos a poco de realizar eso que tanto deseamos, porque la verdad que para nosotros eso es fundamental. Claro, el pueblo, la luz. Sí. No, te decía, le va a permitir ampliar los horarios de actividades. Ampliar los horarios de actividades, sí. Más sino, si también eso ampliar es tener calidad, ¿me entendés? A la hora de la actividad, porque yo siempre les digo, nosotros vamos, el que va a jugar al fútbol, estamos hablando en el fútbol en este caso, si va a jugar al fútbol a Taliba es porque realmente le gusta patear la pelota, ¿me entendés? Porque las luces no están en condiciones, no se ve bien, entonces es un esfuerzo enorme. Nosotros también no quiero dejar de agradecer que todo este tiempo la cooperativa de Ataliba ahí junto con el encargado Gustavo Blanco, que él siempre nos da una mano, y la cooperativa de Santa Rosa nos autorizó a ir a levantar un poco las luces y pasa una tormenta porque no está bien hecho y se te cae y lo acomodas de vuelta, ¿viste? Sí. Así que ahora estamos en decir, bueno, che, vamos a tener las condiciones bien, va a haber calidad para poder hacer las prácticas deportivas y tanto los chicos, el fútbol femenino como el fútbol mayor, porque nosotros terminamos este 2024 con todas esas actividades en funcionamiento. Claro, sí, sí. Así que para nosotros es bueno, es muy positivo. Horacio, para destacar, sin la ayuda del gobierno provincial, sin el aporte este, para los clubes así del interior, de pueblos, ¿es imposible? Es imposible, sinceramente es imposible. Es imposible, pero no solamente en lo que es, por ejemplo, en la infraestructura. Es imposible hasta hacer una práctica deportiva, ¿me entendés? En cualquier cosa que hagamos. Nosotros en Ataliba funciona el vóley en el gimnasio del club y funciona muy bien, pero es con el aporte de la municipalidad y el aporte del gobierno, la provincia, claro. ¿Me entendés? Sí, sí. En los pueblos chicos como Ataliba. Entonces, es imposible de llevar a cabo una práctica, vamos a decirle, de buen nivel, o hacerlo bien, intentar hacerlo bien. Es lo que yo siempre le digo. Nosotros, Pampero es un equipo de una institución grande, en el pueblo es importante, a nivel futbolístico ha participado en torneos de la A, de la Liga Cultural, ha jugado algún provincial alguna vez que otro. Nosotros somos muy, digamos, en la práctica deportiva del fútbol, permanentes partícipes en el torneo de la Liga de la B. Bueno. Sí. Le digo, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien, claro. O sea, vamos a intentar hacerlo bien. Después nos sale mal, es fútbol. Punto. Sí, los resultados van aparte los resultados. Pero bueno, exacto, pero sin ayuda del gobierno nosotros no podemos trasladar jugadores, o del municipio, vamos a decir la verdad, ayuda el aporte de ahí de la municipalidad del pueblo, no podés trasladar jugadores, no podés llevar a los chicos, entonces una que otra vez estás golpeando la puerta del municipio y el gobierno de la provincia. Sí, sí. Mirá, Yo casualmente venía viajando con mi hermano a Córdoba y yo tuve una parte privada trabajando 20 años, lo cual sigo, y he andado viajante por todo el país, por muchos lugares del país. Y siempre digo y sostengo que en La Pampa nosotros tenemos una muy buena calidad de vida y eso abarca la parte del deporte. Pero porque hay un gobierno presente, ¿me entendés? Y eso te lleva a que uno por ahí que trabaje, hoy es muy difícil encontrar gente que se ocupe como se hacía, yo lo digo por mi experiencia, ¿no? Como se hacía antiguamente en los pueblos que terminaban de trabajar y venían al club y se ayudaban y ponían un ladrillo y pegaban una cerámica y en la cancha hacían lo mismo, porque hoy los tiempos te llevan a hacer otras cosas. Entonces, es muy difícil encontrar ese tipo de gente. Y hoy nosotros todavía, gracias a Dios, en el pueblo natalino lo tenemos, ¿viste? La parte solidaria, y yo siempre le digo a los chicos de la comisión, nosotros nos anotamos, vamos a trabajar en una institución y siempre le agradezco, y aparte de eso le agradezco porque uno da el tiempo que tiene, no es que vos, ¿me entendés? Es muy difícil dar Sí, tiempo hoy. sí, sí, sí. Y bueno, y con ese tiempo que uno hace, lo poco, de esto que nos da el gobierno a nosotros, nos entusiasma para decir, che, bueno, pará, algo bien estamos haciendo porque nos tienen en cuenta para ayudarnos, algo bien estamos haciendo para que esto siga funcionando y para que un chico nataliba a las 9 de la noche, después que terminó de estudiar o de trabajar, pueda ir a hacer una práctica deportiva, Tal ¿me cual. entendés? Horacio, Y eso es mencionaste, sí, bueno. mencionaste recién fútbol femenino. ¿Esto cuándo lo arrancaron Sí. y cómo está? Casualmente el fútbol femenino arrancamos el año pasado Mirá. nosotros, ¿tá? Y este año participamos en el fútbol, en la liga municipal que la hace la Secretaría de Deporte. En la zona sur nos tocó participar con pueblos como Quehue, como Dobla, Alpachiri, Jacinto Arau, todo eso. No participaba, ya no hay una, no está, en la, no está de forma activa como está en la Liga Cultural, Claro, ¿no? sí. Es bueno que se practique, es muy lindo, pero a nosotros todavía nos falta la parte más importante, que nos falta también con el fútbol de hombres, el recurso humano, que es la parte humana, porque Claro, no tenemos cantidad, ¿me entendés? Entonces nosotros participar en la Liga Cultural hoy es imposible porque no contamos con tantas chicas. claro. Pero gracias a Dios las chicas, ellas mismas fueron prácticamente las que empezaron a meterse en la cancha diciendo yo quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. Consiguieron un técnico, nosotros como club le dimos el espacio, las acompañamos, ¿me entendés? Sí. Y arrancó y participaron en el torneo. Y Mira. estuvieron jugando 14 fechas. Y eso fue, la verdad, que una experiencia hermosa, hermosa porque se hace una vez en cada pueblo. Y bueno, nosotros nos tocó recibir a la chica de otra localidad y también fue una jornada linda, ¿viste? Claro. Así Che, Horacio, ¿y que eso estuvo muy la bueno. intención es sostenerlo esto? Mirá, nosotros ahora en febrero se termina el mandato de nuestra comisión, Sí, ¿viste? sí. Pero bueno, yo ya hace 8 años que estoy en el club. Y es un. Primero, yo no sé si estoy un poco cansado porque es una pasión y me gusta, ¿está? Sí. Me gusta mucho a mí. Segundo, soy de la idea que las personas en los cargos no hay que perdurar, ¿viste? Y bueno, pero vamos a ver qué hacemos. La realidad es, ahora con esto es un empujón anímico, un entusiasmo, porque ya tenemos todo, es como que en este tiempo hemos hecho todo, porque emparejamos la cancha, la pusimos en condiciones, mejoramos la cancha, el año pasado arreglamos todo el alambre perimetral. Hicimos una cantina, viste, Sí. edilicia, un edificio que quedó bien armadito. ¿Cómo es? Y después mejoramos, hicimos todos los vestuarios. Hoy tenemos gente, tenemos un canchero que está regando la cancha. O sea, estamos en condiciones, Claro. viste. Che, Estamos Horacio, en o condiciones. sea que parece que tenés intenciones de continuar, aunque sea un mandato más. Da la sensación Mira, nosotros. escuchándote. Vamos, nos vamos a juntar. Casualmente tenemos reunión de comisión ahora en la fiesta, que viste que hay chicos que están trabajando en Santa Rosa. Yo tengo Rocío, viste González, por ahí la conocés, que para Sí. nosotros es un motor importantísimo en la comisión. Sí. Después tenemos a, ¿cómo es? A Juan y viste que trabajan en Santa Rosa, chicos que vienen a pasar la fiesta con su familia en el pueblo y que como todos los fines de semana nos juntamos en el pueblo, nos vamos a juntar. Ah, bien. Ahí Y van a tomar la si. decisión. Sí, Sí, charlándolo. aparte de eso también hay un grupo de gente que quiere sumarse, que vio que las cosas se están haciendo y se están haciendo bien. Entonces, si esa gente nos da una mano, vamos a participar en el torneo de la liga y vamos a seguir. No sé, vamos a ver, todo depende también nos juntaremos con el intendente, que sabemos que es la parte ladera nuestra, y ahí ver qué sale y ver que, más allá de quién esté, lo importante es que se pueda hacer, ¿me entendés? Claro. Las actividades deportivas. Porque el club abarca la parte de Newcon, abarca la parte de patín, abarca, viste, bueno, el gol se hace en el club, pero lo maneja la Muni, ¿me entendés? Lo importante es que, como decimos, como dijo el gobernador Cilioto, que una hora más en el club, una hora menos en la calle, bueno, ese es el objetivo también de Ataliba y de parte nuestra, ¿no es cierto? Claro. Acompañarlos. Horacio, la última que te hago, ¿cuántos pajaritos tenés ahí y cómo son? Porque se escucharon durante toda la entrevista. Sí, no sé, la verdad que hay un montón, porque estoy en Córdoba, ¿viste? Ah. Y la verdad que sí. Y es impresionante la cantidad de pájaros que se escuchan en la mañana, sí. En una zona muy mucho verde, así que bueno. Qué lindo, están qué todos lindo. Acá, se ve. Sí. Bueno, así que estamos como... Muy así bien. Que se escuchaba. Sí, se escuchaba bueno, cantar. Y si hubiese sido en Ataliba la nota, también lo hubiese escuchado, porque Ataliba tiene eso, ¿eh? Ataliba bueno, tiene eso también, claro. Muchísimo. La verdad que... Y otra cosa, esto al pueblo le viene muy bien, porque aparte de mañana querés hacer un espectáculo musical y tenés buena lumínica, tenés condiciones, ¿viste? Entonces, suma para el pueblo de esta obra que se va a realizar. No es solo del club, no es solo del club, la disfruta toda la localidad. Sí, es así. Es del pueblo. Sí, es del pueblo. Es del pueblo, yo siempre digo, es del pueblo y bueno, y el pueblo está creciendo, el pueblo está hermoso, está muy lindo. Así que nosotros, como partícipe del pueblo habitante, decimos que esto para nosotros nos ayuda muchísimo. Tal cual. Horacio, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés y estaremos atentos a ver cómo sigue. Déjame agradecer a todo el grupo de la comisión, a la gente del pueblo que siempre le vamos a vender una rifa y nos colabora, siempre les digo, ¿me entendés? Déjame saludar a la parte del gobierno de la municipal, a la provincia, agradecer especialmente a Pascual Fernández, que siempre está a nosotros ahí acompañándonos y empujándonos a hacer cosas también. Desearles a todo el pueblo de La Pampa y a Ataliba que tengamos una linda fiesta, es que el 2025 nos encuentre justamente trabajando junto por el deporte. Bueno, igualmente, Horacio, bueno. Para vos, que tengas buen fin de Muchas año. Muchas gracias, Pablo. Dale. Gracias por el espacio que nos diste. Bueno, muchas gracias. Pasaba Horacio Torres, el presidente del Club Pampero de Ataliba Roca, charlaba unos minutos acá en la mañana. Kermesera, son 9:22. Estás al tanto. Estás escuchando Radio Kermés 106.1.